en las reuniones anteriores hemos adelantado algunas de las enseñanzas del cuerpo de doctrina que llamamos en este momento teosofía. La teosofía tiene un aspecto que vamos a denominar teórico, es el cuerpo de enseñanzas que uno puede leer en libros de teosofía o que uno puede escuchar en palestras de teosofía. Esto es el cuerpo de enseñanza que nos da noticias de enseñanzas acerca de la vida, de explicaciones acerca de la vida, de la manifestación, de la evolución. Ese es un aspecto de la teosofía. Si nosotros leemos un libro de teosofía, vamos a enterarnos de ese cuerpo de doctrina. Así pues, hay una manifestación universal. Todo lo que está en la manifestación universal participa de un movimiento, de un progreso, de una evolución, y esa evolución es especialmente interesante en el ser humano, porque el ser humano está consciente de esa evolución y puede tomar parte consciente y voluntaria en esa evolución. De manera que eso sería el aspecto teórico. Nosotros leemos el libro, nos enteramos de ese cuerpo de enseñanzas, pero ese cuerpo de enseñanzas puede no afectar nuestra vida. Es como una teoría más. El otro aspecto de la teosofía es que puede ponerse en práctica. Entonces, llamamos a la teosofía teórico-práctica. Además de indicarnos los avances de la evolución universal, uno puede tomar una parte consciente en la evolución universal. Luego hay una relación entre la teoría y la práctica. Y la práctica de la vida esotérica, la práctica de la teosofía, como es el título de la palestra de hoy, la práctica corresponde a la teoría. La teoría adelanta ciertos fatos, adelanta leyes de la naturaleza, procesos de la evolución general, y uno ve ese proceso aplicado a su vida y puede tomar parte en el proceso. Entonces, denominamos a esa intervención voluntaria, inteligente, de cada uno de nosotros en el plan general de evolución, lo denominamos práctica de la vida esotérica. La práctica de la vida esotérica es tan compleja como la teoría de la vida esotérica o de la doctrina esotérica. Porque en la naturaleza todo está relacionado y la evolución, desde que surge de un punto central en el cosmos hasta que se desarrolla todo el universo y hasta que el universo con toda su complejidad es completado y el hombre es puesto en ese universo para evolucionar juntamente con el universo, todo eso es de una complejidad muy grande. Si nosotros queremos poner un ejemplo de esto, lo vamos a ver en el caso de que quisiéramos representar una obra de Shakespeare, una obra compleja como Enrique V o como Hamlet o como Otello. Eso requiere una preparación y ensayos. De manera que cuando por primera vez se hace una representación, previa a la representación, ha habido una gran cantidad de trabajo, como preparar los decorados, hacer los trajes correspondientes, realizar los ensayos, primero individualmente, luego de conjunto. Está el regisseur que mueve a los artistas en escena. En una palabra, está el iluminador que ilumina las distintas partes de la obra. Cuando el público va a ver una obra tan compleja, ve un desarrollo normal, pero la preparación de esa obra llevó meses, lleva mucho tiempo, hasta que finalmente todos los elementos que intervienen en la representación están a punto. Cuando todos los elementos están a punto, la obra puede ser representada. Del mismo modo, la evolución universal tiene en su conjunto muchos elementos que trabajan. Y esos elementos que trabajan preparan un palco escénico, preparan un escenario. Y nosotros estamos en medio de un escenario como actores que están jugando un rol, que están participando como un personaje dentro de la obra que se está representando. ¿Qué ocurre cuando uno de los actores no conoce bien su personaje, no conoce muy bien qué tiene que hacer en el palco escénico? Entorpece toda la obra. Esto en una obra de teatro no es tan complicado, pero por ejemplo en el ballet clásico sí es complicado, porque los artistas que bailan pueden tropezar, caer y puede haber una interrupción de la obra. Así pues, toda representación y el drama de la vida se desarrolla en el gran teatro de la naturaleza. Y los artistas de ese drama de la vida en el gran teatro de la naturaleza, los artistas principales somos nosotros. Y la naturaleza quiere que cada uno de nosotros sepa su papel, sepa lo que tiene que decir, cuándo tiene que entrar en escena, cuándo tiene que salir de escena, de qué modo tiene que moverse, cuál es el libreto, las frases que debe decir. Todo eso, pues, requiere una acción inteligente y voluntaria. Y en el arte teatral, en eso interviene una gran cantidad de personas, y esa gran cantidad de personas se ponen de acuerdo, como los ensayos de una orquesta sinfónica. Decimos que vamos a un concierto, pero la palabra concierto viene de concertar latino, de ponerse de acuerdo, porque cada uno de los instrumentos de la orquesta se tiene que poner de acuerdo con el resto para ejecutar la partitura. De modo que la teoría de la teosofía nos adelanta ese drama de la evolución o esa sinfonía que todos debemos interpretar, cada uno en su parte. Pero esto puede quedar como una teoría sin que afecte nuestra vida. Pero hay un momento de madurez que hemos examinado onten y anteonten. Hay un momento en nuestra vida que ya no nos conformamos con ser meros espectadores. Queremos ser actores, queremos saber por nosotros mismos. Hay una fuerza que surge del interior y que hace que la fe del tipo religioso común no alcance y que uno quiera saber por sí mismo, que uno quiera ser partícipe en ese drama de la evolución universal. De modo que, con sus capacidades, cada uno de nosotros ingresa ya no en la teoría, sino en la práctica, en la ejecución del drama universal. Pero cada uno de nosotros ingresa desde un punto de vista que es el propio de cada ser humano. Los seres humanos, dice la religión, somos semejantes. Hay que amar a los semejantes. Pero semejantes es parecido, no idéntico, no igual. La naturaleza, cuando se manifiesta desde la unidad divina primitiva, tiende a la diversidad, tiende a la multiplicidad. Y en este mundo físico, la multiplicidad llega al colmo, llega al extremo de la multiplicidad. Por eso, no hay dos hojas de todos los árboles del mundo que han existido, existen y existirán en el futuro, no hay dos hojas iguales. La naturaleza es pródiga y va de lo uno a lo múltiple. Por eso cada uno de nosotros, aunque se parezca a otro, tiene una nota fundamental y está en un momento especial de su evolución. Algunos un poco más adelantados en esa escada, en un degrau un poco más adelantado. Otros están en un estado no tan adelantado, algún degrau de carácter inferior. Pero en todo caso, todo el mundo está subiendo por la escada, todo el mundo está haciendo su evolución para llegar a la meta de la perfección humana. Lo sepa la gente o no lo sepa, la naturaleza nos está a nosotros presionando para que no fiquemos siempre en el mismo lugar, sino para que accedamos a una evolución y a un estado de perfección creciente. Esto es lo que vemos en la naturaleza y en la vida. Y si estudiamos el largo proceso de evolución natural, nosotros vamos a ver cómo todo se ha ido perfeccionando. Desde el hombre de las cavernas hasta el hombre actual, desde el mamut hasta el elefante actual, todo ha sufrido un proceso de evolución y de perfeccionamiento. Lo que importa es que todavía no terminó ese proceso, estamos en el proceso. Ahora estamos algo perfectos, pero también imperfectos. Participamos de ciertas perfecciones, pero inevitablemente tenemos ciertas limitaciones. La vida en su continuo devenir, en su continuo cambio, nos ofrece la posibilidad de que las perfecciones que ya tenemos mejoren y que las imperfecciones que están todavía en nosotros sean botadas y ese lugar de esas imperfecciones sea ocupado por nuevas perfecciones, por nuevas cualidades, por nuevas posibilidades. Porque lo propio de la vida universal es que tiene en potencia todo lo que va a venir después. En la simiente se encuentra el árbol. Y en el universo, en el principio espiritual que se manifiesta en el universo, está la perfección de todo como una posibilidad. Y la evolución lleva las cosas de lo imperfecto a lo perfecto, de lo simple a lo complejo. Y aquí tenemos que volver a Platón, del que tanto hablamos en el día de ontem. Platón dice que este mundo en que nosotros vivimos y que nosotros mismos que estamos en este mundo somos la copia imperfecta de un mundo perfecto al que él denominó mundo arquetípico. Esas ideas de Platón, que era un griego, que era un occidental, era un gran teósofo de su época, esas ideas de Platón impregnaron la religión y la cultura de Occidente. Unos siglos después, 8 siglos después, San Agustín, el gran personaje de la Iglesia cristiana, escribió un libro que se titula La ciudad de Dios. Y en el libro La ciudad de Dios recoge las ideas de Platón y dice que la ciudad de Dios es perfecta y que nuestro deber aquí en la tierra es hacer de esta ciudad imperfecta una ciudad tan perfecta como la que está en la mente divina, como la que está en la mente universal. De manera que algún día descubrimos que nuestra tarea es vivir para perfeccionar nuestra naturaleza, y al perfeccionar nuestra naturaleza, perfeccionamos todo. Porque nosotros siempre somos ejemplos de otros. Y cuando un ser humano se eleva, arrastra todo lo que está a su alrededor. Del mismo modo que cuando un hombre se degrada, decae, molesta y degrada y decae e infecta al mundo que le rodea. No podemos evitar influir en los demás. Tampoco podemos evitar ser influidos por los demás. Así es que con estas ideas y este conocimiento uno puede ir en pos de un modelo de perfección. puede ir caminando a un modelo de perfección. Y a ese modelo de perfección, en los libros de teosofía modernos, lo denominamos el plan divino. Hay un plan de evolución para la naturaleza y hay un plan de evolución para el hombre. Bien, como de eso hemos venido hablando en las noches anteriores, lo que correspondería decir en este momento es que nos encontramos, cada uno de nosotros, en un punto medio de la evolución. Nos hemos alejado de lo animal, pero estamos todavía longe de lo divino. No es tan frecuente en nuestras vidas que actuemos divinamente. Podríamos decir que la evolución ha sacado al ser humano de una etapa animal, por lo menos una gran cantidad de seres humanos ya usan su razón, ya discriminan, ya tienen la capacidad de analizar, ha traído el plan de la naturaleza al hombre desde una etapa primitiva a una etapa civilizada. El próximo paso es ir hacia la espiritualidad. Y eso es posible que ustedes y yo lo sintamos fuerte en nuestro interior. Pero ¿de qué materiales disponemos para una tarea tan grande? Disponemos de materiales limitados. Cada uno de nosotros es el resultado de un karma pretérito, de un karma anterior. Cada uno de nosotros es el resultado de nuestra evolución pasada. Y nuestra evolución pasada nos limita. Y ahora les pido que presten atención porque esta parte de mi palestra es fundamental para entender lo que va a venir después. Como vimos en la primera de las palestras, el alma humana pasa por un periodo de perfeccionamiento a través de una serie de encarnaciones. Y denominamos a ese proceso la reencarnación del alma. El alma pasa de un cuerpo a otro, en cada cuerpo nuevo incorpora lo que experimentó en los cuerpos anteriores. De modo pues que la evolución va amontonando en el alma la totalidad de las experiencias. Y siempre que el alma viene a una nueva encarnación, no es una página en blanco, como decían los teólogos de la antigüedad, una tabula rasa, una página en blanco, no. Cada uno de nosotros tiene ciertas capacidades, pero también tiene ciertas limitaciones. De manera que en el momento actual, cuando queremos emprender algo, estamos limitados en parte por las acciones de las vidas anteriores, porque el proceso de evolución, el proceso de las encarnaciones es regido por la ley universal que denominamos karma, y esa ley tiene que ser muy bien entendida. Esa ley quiere decir o está significando que cuando establecemos una causa vamos a tener el efecto correspondiente. De manera que si un hombre, un individuo establece causas de violencia, no va a tener resultados de paz. La causa y el efecto están ligados y el efecto es siempre proporcional a la causa y de la naturaleza de la causa. Esto debe ser visto funcionando en nuestra vida porque cuando hemos engendrado situaciones de violencia, esas situaciones de violencia han repercutido en nuestra vida y ¿quién no sabe que después de repercutir en nuestra vida han tenido efectos muy considerables? Algunas veces me dicen, ¿cómo podemos darnos cuenta del karma como una ley que funciona en la vida diaria? ¿Cómo lo vemos funcionando en la vida diaria? Tendemos a interpretar las enseñanzas de un modo metafísico, como que las leyes, los procesos de la naturaleza están longe y poco tienen que ver con la vida diaria. Por tanto, trataré de dar un ejemplo de este proceso kármico en nuestro diario vivir y cómo este proceso kármico limita nuestro futuro. He tenido un día difícil. los negocios han ido mal, he tenido muchos contratiempos, y a la noche regreso a mi hogar, a mi casa, de mal humor. Entonces, saludo mal, estoy agresivo, estoy áspero, y creo una atmósfera en la familia. Los hijos, la esposa, están contentos de recibirme, pero me encuentran a mí con esa atmósfera, con esas emanaciones de violencia, con esas emanaciones desagradables, y se contagian, y hay un efecto desfavorable en toda la familia. Nosotros sabemos las causas lamentables que pueden causar, inclusive cuando saludamos mal, porque podemos decir buenas noches con un tono o podemos decir buenas noches con otro tono, porque la intención, la fuerza que nosotros ponemos en el verbo puede ser constructiva o destructiva. Por eso un saludo, un cumplimiento, puede ser hecho de tal manera que durante todo el día nos sentimos bien, porque se nos ha acariciado, se nos ha envuelto en un aura de protección. Pero también puede haber una palabra áspera que a nosotros ya nos hace sentir mal durante todo el día. Así es que llego a casa de ese modo, negativo, y contagio de negatividad a mi familia. La familia ya no hace su comida nocturna en paz, las crianzas se van a dormir nerviosas, la esposa queda resentida por el trato, por el maltrato del esposo, y a la mañana siguiente, este buen hombre, porque no es malo, solo que tuvo un mal día, durmió bien y se le pasó el mal humor. Pero a la familia no. A la familia la atmósfera astral negativa le continúa. Y él no se da cuenta del daño que hizo y se va a trabajar contento, pero los pequeños, las crianzas, como han dormido mal y llevan la atmósfera de los padres, la atmósfera de conflicto, las crianzas van al colegio y tienen un comportamiento agresivo. Pelean con las otras crianzas, no hacen caso de los profesores. Entonces, la directora o el director del colegio manda a buscar a la madre, dice, sus hijos se han portado mal, la madre sigue revoltada. Y cuando el esposo llega a la noche, arriba a la casa a la noche, de buen humor porque ese día todas las cosas salieron bien, se encuentra con una atmósfera que reacciona sobre él. Se encuentra a la familia revoltada. Él puso el karma de conflicto con un mal saludo, con una actitud. Por eso dice un refrán muy antiguo, que siembra vientos livianos y cosecharás tempestades. Porque la acción kármica continúa. Nosotros echamos a rodar un saludo negativo, agresivo, pero no sabemos los efectos que esos pueden tener. Y esos efectos van a reaccionar sobre nosotros. Así que, respecto a las cosas buenas y a las cosas malas, karma es la ley que guía y ata el efecto a la causa. Y nosotros somos los autores de los efectos, y las causas positivas las recibimos como bien, las causas negativas las recibimos como mal. La naturaleza no le regala nada a nadie. La naturaleza quiere para el hombre que él sea el arquitecto de su propio destino por sus propios esfuerzos. Porque si no, las divinidades nos regalarían la perfección. Si hubiera la posibilidad de que alguien nos dé de presente su espiritualidad y su evolución, los grandes seres, los grandes maestros, nos darían, nos otorgarían y ganaríamos de presente los estados espirituales. Si no, pero no es posible. Ellos avisan cómo tenemos que proceder para alcanzar un estado espiritual más elevado. Pero ellos no nos pueden dar de presente la experiencia que ellos hayan tenido. La experiencia es individual, es de cada uno de nosotros, porque así está en el plan de la naturaleza. Así es que ahora queremos partir a la perfección. Pero tenemos limitaciones. Limitaciones que vienen de acciones negativas en vidas pasadas y que van a ser sus efectos correspondientes en esta vida. Y si nosotros no corregimos con sabiduría esos efectos, como vimos con el saludo familiar que trae un problema muy grande de familia, si nosotros no corregimos los efectos, las causas malas perduran y nuestras limitaciones kármicas perduran. El pasado no nos pertenece y el presente tampoco nos pertenece. El presente es el producto del pasado. Yo soy, Euso, en este momento, el producto de mi pasado. No soy ni más ni menos que los esfuerzos, para bien o para mal, que hice en el pasado. ¿Qué es lo que es nuestro? El futuro. Porque el futuro lo puedo planear. El futuro no vino todavía. El futuro lo creamos nosotros con las causas presentes. Y si no aprovecho las lecciones de espiritualidad en este momento, el futuro no va a traer ni espiritualidad ni felicidad, porque lo estamos creando nosotros, estamos creando las bases kármicas para que el futuro nos dé lo que nos merecemos, esfuerzos no realizados. Esto es lo que quería explicar, que tiene que quedar con claridad. El ser humano tiene un cupo, una cierta parte de libre albedrío, de libre arbitrio. Y ese libre arbitrio lo emplea en establecer causas que en el futuro nos van a traer la felicidad que buscamos, la sabiduría que buscamos, la paz de la mente que estamos buscando ahora. Así es que, si ahora establezco las condiciones para sabiduría, para paz, para voluntad, para perfeccionamiento, el futuro me lo va a traer. Pero si no establezco las condiciones, karma, por justicia, por ajuste, no me va a dar de presente condiciones de carácter espiritual. El hombre es el único ser en la naturaleza que, aplicando su voluntad y su sabiduría a las acciones de la vida, puede progresar de un modo más rápido, mientras que los otros reinos de la naturaleza avanzan por obediencia. Ellos no tienen la posibilidad de hacer una evolución dirigida por uno mismo. Las posibilidades del ser humano son extraordinarias. Y la teosofía clama, grita, vean ustedes las posibilidades que tienen, no solamente de perfección dentro de cada uno de ustedes, sino la posibilidad de dirigir, de ser los arquitectos de su propio destino, sin esperar que la vida lentamente los vaya arrastrando hacia un nivel de perfección. En otras palabras, la inteligencia humana, cuando conoce el plan divino de la naturaleza, el plan de perfección de la naturaleza, tiene la oportunidad, en vez de quedarse como una rémora, como una piedra que impide la corriente, caminar con la corriente. Y todos sabemos que cuando se rema en un bote a favor de la corriente, se avanza con mucha rapidez, porque la corriente misma va llevando al navegante, va llevando al que está remando en el bote. Así tenemos lo que llamamos el karma pretérito. El karma pretérito nos limita, pero la limitación sirve para que la venzamos. Thank you. las limitaciones del karma, de lo que hicimos mal en esta vida y en vidas anteriores, no es un mal de la naturaleza, porque la naturaleza no nos quiere mal. No hay tal cosa en la naturaleza. Si ustedes son débiles y entran a un gimnasio y pasan por todos los aparellos y hacen todas las fuerzas y todos los esfuerzos, de unos músculos fracos van a tener una musculatura espléndida. ¿Eh? Y las limitaciones de la naturaleza son como un gimnasio. ¿Eh? Para vencer la resistencia de los aparellos del gimnasio hay que emplear la voluntad y la fuerza que uno tiene. Y esa fuerza entonces va aumentando. Para vencer las dificultades de la vida, las dificultades normales de la evolución, las dificultades de los errores que hemos cometido en el pasado, ¿sí? Nosotros tenemos que emplear el conocimiento que ahora tenemos, más fuerza de voluntad, más la sabiduría del plan. Y en esto nos ayudan los libros de teosofía, y en esto tratamos de ayudar desde la tribuna, desde la palestra teosófica, con nuestras enseñanzas. Todo lo que viene ahora es para principiantes. Sé que entre ustedes hay personas que ya tienen definida su vida espiritual, su camino espiritual. Ya están definidos, ya participan de una disciplina de vida, pero otros entre ustedes quizás no. Algunos conocen cierta parte de las enseñanzas teosóficas. Algunos han visto aspectos de la teosofía como un saber teórico. Estas palestras están dedicadas para que ustedes se animen a pasar del estado teórico al estado práctico y para que ustedes se animen a no quedar con un estado teórico fraco, porque siempre hay más cosas para saber y cuando hay más cosas para saber, hay más cosas para aplicar. Esta es una ley de la vida, ¿eh? El que sabe más tiene más responsabilidades, pero también más oportunidades. Es ley de la vida que a saber más, cosa que todos podemos alcanzar, hay mayor responsabilidad y mayor posibilidad de hacer de nuestra vida una cosa creativa, en vez de hacer una cosa mediocre, de vivir como todo el mundo sin saber muy bien para dónde ir. Se puede hacer con este conocimiento una cosa creativa. Nos podemos volver artistas que pintan un cuadro, porque la vida de cada uno de nosotros es como un cuadro que vamos pintando año tras año, día tras día, mes tras mes. Durante toda nuestra vida pintamos el cuadro de nuestra vida. Y si somos pintores malos y chapuceros, ese cuadro es malo. Pero podemos aprender la técnica de la pintura, de pintar bien. Alegóricamente, podemos ser capaces de una conducta de carácter superior y el cuadro de nuestra vida se va a convertir en una obra de arte. De modo, pues, que trato de poner ejemplos de la vida y de no dificultar la comprensión de ustedes que están principiando y que ven las posibilidades de hacer una teosofía práctica con asuntos técnicos teosóficos que son enseñanzas reservadas para estudiantes más avanzados. Nos decidimos a vivir una vida espiritual. Entonces, nuestro espíritu filosófico, que ya se ha desarrollado, pregunta, ¿qué es una vida espiritual? Porque hay que clarificar las cosas, hay que tener ideas claras. ¿Eh? Como decían los antiguos chinos, decían que hay 5 puntos cardinales. Y cuando uno les preguntaba, ¿cómo 5 puntos cardinales? Los puntos cardinales son 4, norte, sur, este y oeste, son 4. Ellos decían que hay 5, que el quinto punto cardinal es donde está cada ser humano, porque para saber a dónde queremos ir, debemos saber dónde estamos. Y ese querer saber dónde estamos es una visión honesta de nosotros mismos, de nuestras posibilidades, del degrau que estamos pisando, que ocupamos en la escala, en la escala de la evolución. Así pues, tenemos que clarificar y preguntarnos qué es vida espiritual. En Buenos Aires, yo conocí a un grupo de artistas y poetas. Había un amigo mío que participaba de un grupo de artistas, escritores, poetas, y me invitaron a una de sus reuniones. Entonces, como eu gosto de la poesía, de la literatura, de la música, del arte en general, de la cultura, fui y se me advirtió que las reuniones eran muy espirituales. Fui con el presupuesto de que iba a encontrar reuniones espirituales. Y cada uno leía alguna poesía que había compuesto, había un piano y alguno hacía escuchar su música, pero de cualquier modo ellos brigaban entre ellos, ellos tomaban grandes cantidades de alcohol y salían bien animados de la reunión, fofocaban, etc. Pero ellos creían que esas reuniones eran espirituales porque se hacía algo de poesía y algo de música. ¿No es eso la vida espiritual que estamos nosotros queriendo ver desde un punto de vista teosófico? La palabra espiritual es una palabra muy manoseada, como la palabra amor, como la palabra democracia. Ya nadie sabe qué es lo que significan esas palabras. Lo mismo ocurre con la palabra espiritual. La palabra espiritual, diríamos desde un punto de vista teosófico, es vivir una vida consciente y voluntaria en el espíritu. Porque hay dos polos del ser, como lo vimos el primer día, el de la materia y el del espíritu. Y en nosotros el del animal y el Dios. Ambos viven en nosotros. Vivir la vida espiritual no es la vida de la animalidad, que es una vida pasajera, es una vida senciente. Tenemos que aspirar a lo eterno, a esa naturaleza que es de siempre. Entonces, conscientemente, hacemos un esfuerzo para elevarnos a ese punto de la vida espiritual, y eso es la vida espiritual. Tenemos que ser conscientes del espíritu, y el espíritu es unidad de vida, es luz, es universalidad. Así que cada vez que tenemos miserias, de egoísmos, brigas, no somos espirituales ni vivimos la vida espiritual. La vida espiritual nos saca de este mundo. Tenemos que empezar a vivir ahora la vida espiritual. Y la vida espiritual no se vive pensando que uno es espiritual, sino viviendo realmente y voluntariamente, conscientemente, esa vida en el espíritu. Esto también quería aclararlo desde la tribuna teosófica, porque a veces se pregunta, ¿qué es lo verdaderamente espiritual? Otra enseñanza de la teosofía. Toda esta diversidad, todos nosotros, participamos de una fuente única de vida, a la que las grandes tradiciones esotéricas no le dan nombre, o le dan un nombre simbólico. Ese nombre simbólico significa de que no tiene un nombre especial. A esa fuente universal de vida, de la que todo surge y a la que todo vuelve, se le denomina en la tradición occidental la fuente inefable de vida o la vida una. Seguro que en el idioma portugués existe la palabra inefable. Inefable quiere decir que no se puede hablar de la fabla o del fablar latino. De eso no se puede hablar. De eso sabemos que es todo, pero al mismo tiempo que como seres limitados nos excede siempre. Cuando el universo surge de ese centro de vida espiritual, de esa unicidad, va hacia la diversidad. pero cuando llega al extremo de la diversidad, vuelve a la unidad. Es como algo que nos permite dirigirnos hacia afuera, hacer una evolución, pero que luego nos atrae. Eso es lo que uno de los primeros padres de la Iglesia cristiana, el más erudito de su tiempo, se denominaba Orígenes, llama procesio y regresio. Ustedes ven cómo en la religión católica hay una procesión, la procesio. Entonces la gente sale de la iglesia, camina por la ciudad, hace una procesión y luego regresa al templo, luego regresa nuevamente a la iglesia. Esta actividad religiosa copiaba la actividad del universo, porque toda ceremonia o todo rito auténtico copia procesos de la naturaleza, copia procesos de la evolución. Entonces la caravana que salía de la iglesia iba longe, pero regresaba. Ahí se cumplía el circuito, se cerraba el círculo de la evolución. Orígenes dice que la luz va hasta el extremo de sombras y cuando tocó el extremo de oscuridad, vuelve otra vez sobre sí misma y se cumplió una evolución universal. Desde luego estas ideas de Orígenes fueron revisadas más tarde por la teología católica y hoy en día no se aceptan plenamente. Se considera que Orígenes estaba muy influido por Filón el judío, el gran filósofo de Alejandría, y por las ideas platónicas de que el universo era una manifestación que iba al colmo de la materialidad y desde allí volvía otra vez, plano tras plano, grado tras grado, otra vez a la espiritualidad. De modo que cuando nos sentimos separados, es una normalidad, porque nuestro verdadero estado es de unidad. Así que una clave para la vida esotérica es que cada vez que nos sentimos separados de la vida, nos sentimos separados del prójimo, de la naturaleza, estamos en contra de nuestra propia naturaleza, que es unitiva y que tiende a volver otra vez a esa fuente originaria. Por eso algunos instructores religiosos condenaron la separatividad, porque la separatividad es levantar un muro de orgullo, un muro de incomprensión, de miedo, y ninguna de esas cosas es espiritual en la vida de los individuos. Así es que cada día, cuando finaliza el día, podemos preguntarnos, ¿trabajé por la unidad de vida o trabajé por la separatividad? Y si ustedes son honestos y consideran que trabajaron por la separatividad, que es idéntico al egoísmo, a la diferenciación, sepan que al día siguiente tienen que corregir sus ideas, tienen que corregir aquellas ideas que los hacen ir a la separatividad y que tienen que volcar en sus mentes la sabiduría que los hacen vivir unitivamente. Porque en la separación hay dolor, en la unificación hay felicidad. Siempre que por briga nos separamos, queda un sedimento amargo en nuestra vida. Cuando nos unificamos, cuando hay amistad, cuando hay esa relación cordial de corazón, corda cordis, en latín cordial quiere decir desde el corazón, cuando eso ocurre, tenemos un explaye de conciencia. Siempre que nuestras acciones están referidas a llevar todo hacia la unidad, hay expansión de conciencia. Cuando actuamos de modo contrario, nos sentimos mal y a veces inclusive nos sentimos muy miserables dentro de nosotros mismos. Esto es la práctica de la vida esotérica. Thank you. No hay milagros en la vida. La vida espiritual se efectúa minuto a minuto estando conscientes de que hay un plan de evolución. Ese plan de evolución lleva las cosas a la perfección y a la unidad, y que podemos trabajar a favor de él o en contra de él. Así es que la vida de un teósofo se convierte en una cosa muy animada. No hay acá esplén, no hay que estoy en casa, que no sé qué hacer, etc. Porque cada minuto es constructivo. Porque cuando no tengo una tarea que hacer, mi pensamiento puede elevarse, envolver a la humanidad y hacer un esfuerzo para que la humanidad se eleve sobre la animalidad en que vive actualmente. Siempre la vida nos da la oportunidad de no perder el tiempo. Y cuando no hay acciones físicas, hay acciones mentales. De esto voy a hablar un poco más ahora. Vivir, no teóricamente, sino en acto, la enseñanza esotérica, es utilizar los poderes que ya tenemos. Es utilizar los poderes que ya tenemos. Quienes estudian teosofía o quienes estudian ocultismo en general, hay muchas líneas, hay muchas sociedades. Hoy en día esto se ha distribuido por el mundo de un modo muy amplio. Van a encontrar que el que avanza en el sendero espiritual desarrolla poderes psíquicos, desarrolla clarividencia y desarrolla otra cantidad de poderes psíquicos. Hay personas que están esperando desarrollar esos poderes psíquicos para hacer el bien. Pero ahora tenemos poderes para hacer el bien, para trabajar por la unidad de vida. Yo tengo poder muscular y ustedes también. Con el brazo que levanto para curar, para acariciar a alguien, con el mismo brazo y fuerza muscular puedo descargar un golpe y matar. Poseemos fuerza. Y esa fuerza, en ese nivel, la tenemos que utilizar para el bien. Y si nuestra fuerza, en ese nivel, permanece dormida y no la usamos para el bien, es que hay egoísmo. Todavía la fuerza para ir a la unidad y a la perfección de vida no es demasiado fuerte. Y no hablo del poder de nuestra mente. Puse como ejemplo que un padre de familia puede llegar a la noche a su casa y como su mente está conturbada, como su mente está dolorida, descarga en la familia esa neurastenia. Porque la neurastenia la descargamos con los seres queridos. ¿Con quién las vamos a descargar? ¿Ve? Si un neurótico va a un extraño, el extraño lo saca a puntapiés. ¿Ve? ¿Quién nos aguanta? La familia. ¿A quién aguantamos? Algunos miembros de la familia. Hay un poco de aguante generalizado en todo caso. Es el poder del pensamiento. El pensamiento se enturbia y nosotros influimos turbiamente en los demás. Y alguien está en paz y lo ponemos en guerra con nuestro pensamiento. Los estudios sobre la fuerza y el poder y la transmisión del pensamiento ya han sido muy amplios. No hay que discutir eso y todos sabemos que el pensamiento se transmite. Todos sabemos que el simple acto de pensar hace que corra fuerza que parte de nuestra mente y puede llegar a la mente de los demás. Y eso es una energía que corre. Se dice que es una energía eléctrica porque el cerebro genera electricidad. Así es que lo que pensamos está influyendo en los demás, aunque nosotros no lo sepamos. Lo que ustedes piensan está influyendo en mí. Si mi mente se pone receptiva o es débil, un mal pensamiento entra. ¿Quién no sabe eso? Que está bien y algo que le han dicho lo desequilibra y está una semana desequilibrado y triste y preocupado y conturbado, ¿eh?, con una idea que llegó a su mente. Inclusive, cuando sabemos o sospechamos que un ser querido está pasando un mal momento, nos sintonizamos con él y los pensamientos dolorosos de esa persona querida llegan a nosotros y nos transmiten su dolor a menos que sepamos cómo poner una pared y evitar el dolor de los demás. Porque si uno está muy dolorido, no ayuda a los demás. Uno tiene que ser fuerte. Si vamos a un lugar donde hay una desgracia y nos ponemos a llorar, no llevamos paz, ni tranquilidad, ni fortaleza a esa familia. Tenemos que ir fuertes para llevar fortaleza y paz. Y no hacer lo mismo que hace la familia, llorar y desesperarse. Este uso de las fuerzas que ya tenemos es parte de las prácticas de carácter esotérico. ¿Por qué? Porque estamos conscientemente haciendo uso del poder del pensamiento. Cada mañana ustedes, aunque no practiquen meditación, aunque no tengan el compromiso de practicar meditación de determinada escuela, pueden tener 5 minutos, ¿quién no puede tener 5 minutos en su casa, enfocar su mente en quien está triste, en quien está enfermo, en quien cada uno de nosotros sepa que necesita un auxilio, y mandarle una fuerza de pensamiento poderosa? Porque el pensamiento cura o mata. Sabemos cómo se usa en hechicería, cómo se usa en los grandes sistemas de magia. Y todos tenemos ese poder. No hay que esperar poderes psíquicos para hacer el bien y para propugnar la unidad de toda vida. Y cuando nosotros estamos haciendo el bien, cuando nosotros devolvemos a la naturaleza las fuerzas que la naturaleza nos dio, y esas fuerzas de la naturaleza están desarrolladas, están dirigidas por nosotros en el plan de la naturaleza, en el plan de perfección de la naturaleza, ella responde y nos manda más fuerza. A medida que nosotros somos, no por discursos y palestras, sino por la espiritualidad en nuestra vida, maestros, llevamos un ejemplo de vida a los demás, hay un maestro que se está acercando a nosotros. Por eso dice un refrán esotérico muy conocido de los estudiantes de teosofía: cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. ¿Pero qué significa estar preparado? Significa haber hecho buenas obras, tanto para uno como para los demás. Haber trabajado para el plan, haber trabajado para la perfección. Porque siempre que hacemos algo inegoístamente por otro, es como darse una yuva que quita la enfermedad del egoísmo. Porque así como el mundo nos ensucia el cuerpo y hay que darse un baño, así hay que darse un baño de amor, hay que darse baños de conocimiento, de sabiduría, para ir limpiando todo lo inferior de la naturaleza humana. Miren qué maravilla. El que diga después de esto que no puede estar ocupado en su vida, el que no pueda estar dignamente ocupado en su vida, en su propia perfección, teniendo en cuenta que su propia perfección es para ser más felices a los demás, para trabajar por el plan, es que realmente no vio los procesos de la naturaleza y sus leyes. Así es que, cuando buscamos conocimiento en el sentido recto, la naturaleza y los maestros traen conocimiento. Y cuando nosotros damos de los poderes que ya tenemos, van a venir otros poderes porque los estamos usando bien, no egoístamente, no para el mal, no para nosotros mismos, sino para el conjunto de los seres humanos. Y quiero cerrar esta disertación, porque mañana voy a seguir con este tema. La palestra de mañana sigue esto que estoy falando esta noche. Quiero terminar esta disertación diciendo que estos son los objetivos de la sociedad teosófica. Son un programa de trabajo para los teósofos. Y el programa de la fraternidad universal es un programa de realización y es el más difícil de los 3 objetivos. Porque desarrollar poderes no es tan difícil. Y estudiar religiones comparadas y filosofías, si uno tiene una mentalidad más o menos despierta, no es tan difícil. Pero amar al prójimo sí que es difícil. Porque para amar al prójimo lo tenemos que hacer no con el centro egoísta de nuestro ego. Lo tenemos que hacer trasladándonos a otro centro, con el centro espiritual y universal que también está en nuestro ser. Para ser fraternales hay que nacer de nuevo. Y no es una empresa extraordinaria nacer de nuevo. Obrigado por esta noche.